Lente cuenta, por ejemplo, que dice que una clase empieza cuando los alumnos entran, ¿no? Porque más que el profesor diga, bueno, vamos a empezar, y que el profesor va haciendo algunos movimientos como dando a entender que empezamos, ¿no? Entonces, bueno, nos acordamos, cierra la puerta del aula, esto que yo hice, cierra la puerta del aula como para que es un signo de que la cosa está por empezar. Bueno, eso es lo que quiero decir. Habíamos trabajado con Lisa Weisman, comenzando, digamos, haciendo una apertura de la unidad. ¿Sí? Si bien ustedes ya el lunes anterior habían trabajado con Pozo, con Claudio, ¿sí? Sí. Un poco de prolijo nos quedó, pero sí. Y habíamos planteado justamente que un punto de ruptura en la enseñanza tradicional de las ciencias naturales, ¿cuándo? A ver. naturales, se empieza a ver que los chicos tienen ideas sobre el mundo natural, físico y químico, que son llamadas de distintas formas según las líneas de investigación dentro de un programa. Yo hablo en términos de programa, que es hablar en términos de Lakatos. Lakatos es un epistemólogo que estudia con Kuhn, pero que revisa la teoría de Kuhn, que Kuhn, no sé si ustedes conocen, habla de las condiciones científicas en un momento de ciencia normal, que es donde hay un paradigma, que es el paradigma aprobado por toda la comunidad científica. Hay un momento de revolución, que es cuando cae ese paradigma y vuelve un momento de ciencia normal, ¿sí? Lakatos plantea otra cosa, dice que en un mismo momento pueden convivir distintos programas de investigación, ¿sí? En las distintas ciencias. Que cada programa de investigación tiene un núcleo duro. Esto nos va a venir bien para ver con las reestructuraciones débiles y radicales. Cada programa de investigación tiene un núcleo duro. ¿Sí? Del programa de investigación, pero ¿qué pasa? Mientras se va desarrollando el programa de investigación, van apareciendo problemas que ese programa no puede resolver. Entonces se encuentra una solución que es como que le hace de parche a ese núcleo duro, ¿no es cierto? Y así, cada vez que aparece un problema, si se le encuentra solución, ellos van integrando lo que Lakatos llama el cinturón de seguridad, porque sostiene el núcleo duro. Cuando ya hay un problema que no le podemos dar respuesta, cae el núcleo duro y cae ese programa, ¿sí? Porque el cinturón no lo puede soportar más, el núcleo duro. ¿El cinturón cómo es? Es un cinturón de seguridad. Bien, eso, a esto vamos a volver para las reestructuraciones radicales y de eso, en el pensamiento de los... Bueno, dentro del programa puede haber distintas líneas. Este es el programa de las ideas previas, que algunos las llaman previas, otros implícitas, otras preconceptos, otras pseudo-teorías, otras teorías. Concepciones erróneas. La idea de concepciones erróneas es pensada en Estados Unidos, sobre todo, con las misconcepciones, que quiere decir ideas erróneas, pero la mayoría de los autores, entre los que se incluye Cabecero y Limón, no la aceptan. Porque en realidad son erróneas, sí, pero desde el punto de vista científico. Pero no son erróneas para los chicos, porque esas ideas realmente les solucionan la vida cotidiana, digamos, funcionan en la vida cotidiana. Bueno. Y así podríamos seguir viendo de qué otra forma se van nombrando. En el programa yo puse varias formas de enunciar. Bueno, lo que tiene interesante, me parece a mí, y por eso fue el criterio de selección del capítulo 1 de Construir y enseñar las ciencias experimentales, que está escrito por Limón y Carretero, Margarita Limón y Mario Carretero, es que caracteriza las ideas previas y caracteriza diversas líneas de investigación. Es como que nos pone en contacto con diferentes líneas de investigación dentro de este programa de las ideas previas. Entonces es un poco como que nos da un poco el estado de la cuestión. Por eso me parece interesante este capítulo. Siempre lo doy yo antes de ver a Jorge, por eso le digo que todavía no quedó desorganizado, pero bueno, no importa. Ahora van a encontrar muchas cosas que Pozzo dice en las hipótesis y en los enfoques de enseñanza. Lo hacemos al revés. Bueno, ¿leyeron? ¿Quién más me leyó? Por lo menos se sincero, ¿no? ¿Qué más? Aquí la bola. ¿No leyeron? No. Es más fácil. ¿Alguien leyó? Me di cuenta que no sé nada. Claro, porque si yo tendría que hacer esta investigación de las ideas previas que tienen los alumnos y cuestionarles ciertas preguntas, jamás podría hacérsela porque no sé de qué está hablando. Del contenido, ¿no? Claro, del contenido. Claro. O sea, hay gente que dice que se elaboran cuestionarios para el docente elabora cuestionarios para saber qué ideas tienen los chicos y yo. Claro. ¿Verdad? Lo que ha pasado, ¿cómo ha sido su docente hasta cuándo? Como maestra. ¿Pero cuándo has sido jubilaste? No, ya, recién. Recién. Vos sabrás que en las escuelas, sin embargo, esto de las ideas previas está muy presente, ¿sí? Pero es como que, como todo, la formación docente no está atendida por el Estado, ¿no? En cuanto a la formación en servicio, la formación de grado está bastante mal atendida también. Por lo tanto, lo que siempre nos planteamos en este equipo es recojo las ideas previas. Es como que a las escuelas lo que llegó es que hay que hacerle explicitar a los chicos las ideas previas. Pero se quedan ahí, en el primer punto, en la explicitación de las ideas previas. ¿Y con las ideas previas qué? ¿Qué hago con las ideas previas? Para poder tener un puente entre las ideas previas y el conocimiento científico, que es lo que quieren los profesores, los maestros y profesores que realmente le dé. ¿No? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué van a hacer la escuela? Si van para quedarse nada más que para ser consciente de lo que eres consciente, en realidad no tiene mucho sentido la asistencia de ellos a la escuela. Bueno. Entonces, y además esa idea de las ideas previas es como que en la escuela se tiene más claro por ahí en el área de lengua, pero no para las otras, la ciencia natural. Claro, porque en realidad las ciencias naturales y las ciencias sociales están muy ligadas al libro de texto. Claro. En general. ¿Y qué es lo que encontramos? La famosa guía. Esta miedo era de mi época, de llevarme después, no me acuerdo cómo era, sacó a principios de la década del 60 un libro sobre el estudio de medicina. Con este era mi época de estudiante primaria, en los 60. Y bueno, ahora ya no es de acuerdo a esta llevarme, ¿no? Pero se sigue haciendo lo mismo, se siguen haciendo días de preguntas que las encuentro secuencialmente en un nuevo manual. Los manuales además tienen ahora, con el desarrollo de la tecnología, con muy buenas fotografías, muy buenas imágenes, estadísticas, etcétera, y en sexto, están acusados, ni siquiera le podés pedir al chico que vaya a las ideas principales porque tenés que subrayar todo. No, digo que ni siquiera el maestro se plantea la guía de preguntas, porque en el mismo libro ya está la pregunta que tiene que contestar. Entonces queda una cosa encerrada. Claro, eso no es la negación de nunca hagamos una guía, no, para nada. En algunos momentos es importante presentar libros mejor, como en el sacado de hoy. Y también podemos guiarnos con una buena guía de preguntas. Pero una guía de preguntas que les haga reflexionar a los chicos y que les plantee algún desafío intelectual. ¿Sí? Lo mismo tenerlo como, chicas, perdón, lo mismo tenerlo como en la mira de la selección de material escrito. ¿Sí? Bueno, estas ideas tienen algunos aspectos que son comunes. Una de las cuestiones es que son ideas personales. Es decir, cada chico tiene sus propias ideas acerca del mundo de la naturaleza, del mundo físico y químico, aun cuando en estudios transculturales, como dice Driver, que Driver fue una de las primeras investigadoras que publicó sobre el tema, planteé que hay elementos comunes en estas ideas. Eso es lo que hace que podamos estudiar las cosas. Tienen elementos comunes entre las ideas de los chicos. Pero nunca debemos olvidar, y es el mismo de Carretero, de que tienen hijos personales. Claro. Lo cual implica un desafío para el docente, porque implica una atención a cada quien y sus ideas, pero también a su vez enriquece la clase. Sí, después de la explicitación de las ideas, se propone un debate entre las ideas de los chicos. ¿Sí? Este programa de investigación está orientado hacia el cambio conceptual. El tema, como ustedes ya lo han visto con Claudia, es que distintas líneas de investigación dicen que al cambio conceptual se llega de acuerdo a distintos enfoques de conocimiento y distintas formas de concebir el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. ¿Sí? Bueno, entonces este es un punto, ¿no? Otro es que son específicas de dominio. ¿Dominio qué quiere decir? ¿Qué? En física tenemos unas ideas, en química otras ideas, en biología tenemos otras ideas, en geología tenemos otras ideas. En cada dominio tenemos unas ideas previas. ¿Sí? Bien. Pertenecen al conocimiento intrínseco, por eso es que decimos que hay que pedirle a los chicos la explicitación. ¿Cómo? Hay diversas formas, con un cuestionario, con presentándoles problemáticas que les tenemos que resolver. ¿Sí? Hay distintas formas de pedir la explicitación de la teoría. ¿Qué es esto que marcaba Mónica? Que decía, la verdad es que yo no sé cómo lo resolvería esto de la forma de explicitación, porque bueno, le faltan conocimientos de la química, de la física, en general estos son difíciles. Por ejemplo, está un problema utilizado para estudiar las ideas previas en la página 31, tomado de Driver, que yo le decía que es una de las primeras que estudia este tema, que es tirar una piedra al aire hacia arriba y ver por qué punto pasa la trayectoria hasta llegar al punto máximo, ¿no? Y cómo vuelve a caer. Y entonces da distintas figuras y tenemos que ver cuál es la figura correcta. De carretera y no. Y dice, ¿qué figura crees que muestra mejor la fuerza que actúa sobre la piedra al subir cuando pasa por A? Para, desde mi punto de vista, es la segunda. ¿Sí? Porque sigue, pasa por ahí, sigue el trayecto, la trayectoria hasta B. Sí, va con fuerza hasta B. Si no tuviera fuerza hasta B, no llegaría a B. Caería como en la primera. Otra dice que va hacia un costado o hacia el otro, no es así. ¿Sí? Bueno. Otra forma es la elaboración de mapas conceptuales, la realización de pequeñas entrevistas individuales o en pequeños grupos para hablar sobre determinados fenómenos de la naturaleza o fenómenos de laboratorio. ¿Sí? Bueno, seguimos con las características de las ideas técnicas. Hasta ahora dijimos que son implícitas, que son personales, aunque tengan algunos elementos comunes, Son específicas de dominio. Son específicas de dominio, gracias. Otra idea es que están guiadas por la percepción, ya sea visual, auditiva, táctil. Entonces, por ejemplo, si se mezclan dos líquidos distintos que son transparentes y siguen siendo transparentes con la mezcla, los chicos van a decir que no pasó nada, ¿sí? Que sigue igual. Y en realidad, eso es una disolución, porque los dos conforman un nuevo líquido, ¿sí? En cambio, si se mezclan dos líquidos coloreados y queda del mismo color, cambia de color, perdón, dicen que ahí sí hay un cambio, porque cambió el color, ¿sí? Y en realidad hubo disolución en los dos. Lo que pasa es que perceptualmente pudo observar macroscópicamente en el donde hubo cambio de color. ¿Sí? Bien. Por otro lado, las ideas tienen distintos grados de especificidad o generalidad. Esto significa que pueden ser ideas simples que no tienen relación una con otra. Algunos las llaman ideas fragmentadas, ¿sí? O pueden conformar una pseudo teoría o teoría, es decir, que tienen un grado de sistematización entre ellas. Lo cual entonces va a implicar que el tipo de cambio conceptual sea distinto ante ideas fragmentadas que ante teorías o pseudo teorías. ¿Cuál va a costar más para hacer un cambio conceptual? ¿Qué te parece? Claro, cuando son solo teorías, o sea, hay que eliminar una teoría o integrar esa teoría, como lo hemos dicho con Bozzo, a una teoría científica. ¿Sí? Por otro lado, son muy resistentes al cambio. Aún, bueno, se vio que eran muy resistentes al cambio cuando justamente después de dos décadas de trabajar con el método científico y el método de descubrimiento, los chicos no sabían más de ciencias naturales y descubrieron que tenían sus propias ideas que parecían, aunque hubieran aprobado materias. En el momento lo pudieron memorizar y aprobar, pero pronto ese conocimiento se pierde y es como que resurge ese conocimiento de base, que es el conocimiento cotidiano. Entonces son muy resistentes. A su vez, se plantea que, así como tienen un distinto grado de coherencia y solidez, porque algunas son fragmentarias y otras son más en una teoría, hay quienes piensan estas cosas como estas dos formas como excluyentes, y hay quienes piensan como cabecera y limón, que algunas ideas sobre algún aspecto de la naturaleza del mundo físico-químico, los chicos las tienen fragmentadas y otras las tienen más sistematizadas en forma de teoría. ¿Entienden? Es decir, que para algunos es excluyente y para otros no son excluyentes estas dos formas. Bueno, todo esto está resumido en la tabla 1 de la página 27, que antes, por supuesto, está desarrollado con ejemplos. ¿Sí? Ahora me gustaría pasar a las formas de cambio conceptual. En la página 37 dice las distintas posiciones teóricas sobre el cambio conceptual. Y entonces tenemos la posición teórica y qué es lo que debe cambiarse para que se dé el cambio conceptual. También funciona a modo de síntesis de lo que ellos desarrollan. Entonces, si quieren acá el texto, pueden consultar a la tabla y lo vamos a ver como una síntesis. La primera es conocida por ustedes porque es tratada por Cosco, que es la cognición situada. ¿Sí? ¿Qué es la cognición situada? ¿Lo recuerdan? Cognición situada. Según el formato. Que van a poner en funcionamiento un tipo u otro de conocimiento en función del contexto y de la tarea que deban realizar. Un tipo u otro de conocimiento, conocimiento. O el conocimiento de la vida cotidiana, o el conocimiento científico, de acuerdo al contexto en donde se están moviendo y la tarea a realizar. Y en la vida cotidiana, sus ideas le resuelven, las ponen en funcionamiento. Pero ellos saben que cuando están en el terreno de la ciencia, las ideas son otras. Esto implica hacerle tomar conciencia a los alumnos de cuándo tienen que hacer, digamos, jugar el tipo de teoría, la cotidiana y la científica. Entonces, no hay que cambiar nada, porque no dice que hay que modificar las ideas anteriores. No se cambia nada. Hay una coexistencia de las distintas teorías, las cotidianas y las científicas. Después está la del conocimiento fragmentado, como yo ya les anticipaba, que uno de los autores que lo plantea es Bicesta. Acá lo que plantea es un cambio estructural. No solo un cambio de contenido. Si es un cambio estructural, lo podemos llamar también cambio radical, es como que hay que cambiar una teoría por otra. Es como que está el núcleo duro de la teoría cotidiana y hay que cambiarla por otra. Porque esas ideas fragmentarias no sirven. El cambio conceptual es estructural. ¿Sí? La teoría de los efectos. Después tenemos la teoría marco o de modelos mentales, que es una teoría, cambiar una teoría por la otra, que es cambiar una teoría por la otra. Y hay como dos pasos. Empezar por los cambios débiles, las reestructuraciones débiles, es decir, acá. En el cinturón de seguridad, ¿sí? Para llevar a un cambio radical, que es cuando cae el núcleo duro. Bueno, paramos acá, sí. Perdón, ¿cómo les va? Los trabajos tienen. No puede volver a poner. Sí. Gracias. hacen imposible. Hacen imposible a los pies. Mira, sin evitarlo. A ver si estamos ya con la segunda pierna. Más que un poco de trabajo, no lo vamos a ver. Conciencia de esto, en esta condición, en esta condición. yo les estoy marcando los nudos centrales de cada autor, ¿sí? Y hay otras cuestiones en el cabecero, pero eso son los nudos centrales del mundo. Una cuestión que me interesa y que lo tomé de este libro de Merino, aunque nos vamos de la primaria, que la primaria hoy es hasta sexto grado, que seleccionó una propuesta didáctica que es para séptimo y que yo creo que se puede hacer también en sexto grado tranquilamente. Lo interesante de esto, además de la propuesta didáctica, es que nosotros habíamos visto con Ita Weisman el tema de cómo plantarnos frente a la enorme explosión de conocimiento científico de estos últimos 50 o 60 años, ¿sí? Y estudiar en extensión o estudiar en profundidad. Y que Ida Weisman planteaba que es importante estudiar en profundidad, para lo cual es un desafío realizar la selección de contenido. Hay que buscar conceptos estructurales, pero hasta ahí no decía cuáles eran los conceptos estructurales. Merino plantea cuáles son los conceptos estructurales, ¿sí? Y va a hablar de sistema, cambio, interacción y unidad-diversidad. Unidad-diversidad se plantea juntos. Ahora vamos a ver por qué. El currículo de ciencias naturales de la escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires toma como conceptos estructurantes interacción, cambio, unidad, diversidad, pero no toma sistema. ¿Sí? Sistema lo deja para la secundaria. Después yo les voy a dar la progresión de los contenidos de química en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tienen el texto de Merino? ¿Qué se habla tanto? ¿De metaconcepto o de conceptos estructurales? ¿Esto qué quiere decir? No es que le vamos a enseñar a los chicos el metaconcepto sistema, qué quiere decir el metaconcepto sistema, qué quiere decir un cambio de una diversidad, sino que son los conceptos a partir de los cuales vamos a ir seleccionando el contenido, ¿sí? Y que van a terminar conceptualizándolo a través del aprendizaje del contenido, ¿sí? Bueno, el sistema es el que está, yo creo, más cercano al conocimiento de ustedes. ¿Quieren darme la idea? Porque meta concepto o contenidos estructurantes o conceptos estructurantes, mejor dicho, no contenidos. Meta estructurado. Meta estructurado. No, meta concepto. O conceptos estructurantes. Porque permiten organizar el conocimiento, seleccionar y organizar el conocimiento. Digo, sistema es el más cercano al conocimiento de ustedes porque lo habrán visto que es un sistema tanto en sociología como en psicología, en distintas asignaturas. ¿Sí? Acá lo plantea como un conjunto de elementos ordenados, organizados e interrelacionados que poseen una dinámica particular en permanente autorregulación. El concepto de sistema permite una perspectiva globalizadora del medio natural donde los elementos están en constante interacción, perdiendo algunas de sus propiedades individuales, y ganando otras como resultado de dicha interacción. Estas interacciones organizan y otorgan identidad al sistema. ¿Mm? lo mismo que cuando decimos que la disciplina no es igual a la sino que es igual a la interacción en el espacio. Que cuando cambia un elemento, cambia el sistema. Los metaconceptos es lo mismo que decir conceptos estructurantes. Son los que nos permiten. No, yo lo dije como sinónimo. Dije, algunos autores hablan de metaconceptos, otros de conceptos estructurantes. Graciela Merino dice todo, dice, o lo llama en el mismo capítulo conceptos estructurantes y metaconceptos. No, los toma como sinónimos, en realidad son sinónimos. Cambio. Conjunto de transformaciones de los elementos de un sistema que se producen durante un tiempo dentro de un orden y con cierta organización. Unidad, diversidad. La idea de unidad es la de plantear las propiedades comunes que tienen los elementos. Y la idea de diversidad, como lo plantea el concepto, es ver qué es lo que tienen de distinto los elementos. No se plantean como conceptos separados porque un mismo elemento puede tener propiedades comunes con otro y a la vez diversos. Por eso se lo plantea como una pareja, unidad, diversidad. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver cuando trabajemos el capítulo de Mirta Kaudener, que trabaja justamente con los conceptos de unidad, diversidad y con el concepto de cambio. Trabaja solo con esos dos conceptos porque está trabajando para cuarto grado. Es decir, estos conceptos no se trabajan todos desde primer grado, hay una progresión, ¿sí? Que es la que yo les voy a mostrar, que por ejemplo está muy bien logrado desde mi punto de vista en el currículo, el diseño curricular de primaria y de ciudadano. Mirta Kaudener hace 2 años vino acá a la Universidad de Luján, a la sede de Luján, porque yo en el 2005 y en el 2006 organicé paneles de lengua, de ciencias naturales y de ciencias sociales y traje especialistas de cada una de las disciplinas, de lingüística, de lenguaje, de química, obligatorio justamente en la escuela normal de ciencias. Ahí conocí a mucha de esa gente que invité, a Claudia Varela Paristoria, a Musa Cable y a Adriana Villa. Bueno, y la interacción finalmente es la influencia mutua entre elementos que modifican de alguna manera su propia naturaleza y provoca la aparición de propiedades nuevas en ellos y en el sistema que conforman. ¿Mm? Bien. Merino a esto le agrega otros conceptos, ¿no? Que es como que sostienen estos metaconceptos que son sistema, interacción, cambio, unidad, diversidad, y que lo encuentran en la página 92, en el esquema 1, que pone como para sostenerlo equilibrio, conservación, continuidad, transformación. Bueno, los reparto aquí, en el grupo, y aquí se me mandó, me voy a contar sus copias. Esta es la enseñanza de la química en la escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la progresión? En el primer ciclo se trabaja comunidad-diversidad. Ustedes lo pueden ver cómo en primer grado trabajan propiedades de los materiales. Rígidos, flexibles, impermeables, etc. En el segundo grado trabajan las propiedades sólidos y líquidos. Y en el tercer grado el aire es un material. Ustedes dirán, ¿por qué en el tercer grado nada más que esto? Porque uno de los conceptos más difíciles de reestructurar para los chicos es que el aire es un material. Porque para ellos el aire no es nada. ¿Sí? Hasta que podemos reestructurar esa concepción a partir de una experiencia. ¿Sí? Como por ejemplo, la del vaso con agua, si el agua va a traspasar al vaso que se pone, que ahí se dan cuenta que la se pone boca abajo. Sí. Porque no ocupa, el agua no sube, no ocupa todo el vaso. Sí. Porque hay aire ahí. ¿Sí? U otro. También la de la vela. Había otra que también está la vela. Ah, la de la vela. Que es cuando termina el oxígeno, se apaga. Ese fue que parece el que más anduvo por todas las generaciones. Esa experiencia pasó varias generaciones. Pero una más sencilla todavía, ¿no? Que nos contaba Mirta Sáenz en este panel. Y es, ¿vieron esa? No sé si ustedes, algunos saben que los chicos les encanta terminar los cubitos de cartón que vienen en el tablet chiquito y explotarlos. ¿Sí? Bueno, entonces, estando ella con una practicante y observando a la practicante, se le ocurrió, porque justo tenía un nene, uno de esos vacíos, con la pajita puesta todavía, y ella se lo apretó, entonces el nene pudo sentir, recuerden que la percepción para ellos es muy importante, sentir el aire que salía de ese tetabric chiquito, en su mejilla. ¿Sí? O trabajar con globos, etcétera. Pero en principio, si uno le pide que expliciten la idea sobre el aire es nada. Hay también en el texto que yo le dije que quedaba fuera de Peter Faldi y a Tolti, ahí también hay experiencias donde trabajan con el aire, porque eso es una idea muy arraigada que dura hasta bastante más de tercer grado, aunque acá se trabaja en tercer grado. En el segundo ciclo tenemos cuarto grado, familias de materiales particulares, ejemplo, los metales, las propiedades de los metales, la obtención, transformación y uso de los metales. Acá, ¿qué metaconcepto estaríamos trabajando? Te digo en plural. qué metas, conceptos estaríamos trabajando o conceptos estructurales en cuarto grado. Cambio, interacción. Cambio antes unidad, diversidad y cambio. Sí, es decir, que a lo que veníamos trabajando en el primer ciclo, en cuarto grado le agregamos, además de unidad y diversidad, cambio. Quinto grado, otra familia de materiales particulares, los biomateriales. Clasificación, función biológica y ensayo de detección. Seguimos trabajando con unidad de diversidad en la clasificación y cambio. Sexto grado, interacciones entre los materiales, mezclas y soluciones, el agua. Acá se agrega, ¿qué otro concepto? Y el séptimo, seguimos con las interacciones. Como transformaciones químicas, y transformaciones de los alimentos y conservación de los alimentos. ¿Está? Ven que llegan hasta, ellos trabajan estos tres conceptos nada más. Unidad, diversidad, cambio e interacción. ¿Sí? No, no trabajan el concepto del sistema todavía. Bien. Bueno. Ahora les voy a pedir que lean la propuesta didáctica que plantea Graciela Merino. En la página 93 dice una propuesta didáctica sobre contaminación hasta el final del capítulo. Y que la analicen. La lean, la analicen y después la vamos a comentar entre todos. Está bien. Bueno. Thank you. Eso no significa nada, con que te sirva la once significa la protesta de Manuel, de Andrade. Me hacía poner el teléfono. Decía, mamá, teléfono. Pero yo creo que él decía, ¿qué chamo? ¿Ya no te comes, no? Ah. Gracias. Thank you. Suspensión total de ideas contaminantes, presentaciones telemáticas, instalación de un mercado regional en una zona donde los agricultores comercializaban sus propios cultivos e introdujo modificaciones en el sistema de cultivo y comercialización. Los responsables del mercado suponen que se modificarán los estilos de alimentación y la calidad de vida. Las opiniones de la comunidad se dividen entre los agricultores y los consumidores. Cada grupo tiene su motivo. La dificultad de encontrar puntos de acuerdo genera un problema que más allá del aspecto comercial tiene derivaciones políticas, sociales y sanitarias. Trabajo con documentación que incorpora nueva información, material periodístico, videos, nuevas contaminaciones, tantos tóxicos que son expulsados al aire, agua y sol y perjudican la vida. Confrontación de la nueva información del ambiente, la intervención del hombre produce desequilibrio en el medio ambiente. Nuevas conceptualizaciones, nuevas relaciones y nuevos obstáculos para superar. Nuevas relaciones entre medio de transporte, ruptura de la cadena de enfriamiento, estado de conservación de los alimentos, sistema de embalaje, control, conservación de envase, consecuencias de la tecnología, reglamentación de etiqueta, etc. Generación de nuevas ideas para la comunidad de solución. Nuevo debate, estudio del territorio de la transición de cada uno. Reestructuración del concepto de contaminación mediante su aplicación en situaciones diferentes de la sociedad. Referencia a la resolución de situaciones cotidianas significativas para la comunidad, calificación de dificultades y aparición de nuevas cuestiones que requieren la búsqueda de nuevos conocimientos, estudio de encima de las controversias y los factores de comercio nuevamente, creador de los procesos de la comunidad, ¿no? Eso sería grande paso. ¿Qué ideas tienen los chicos en general sobre la contaminación. Decíamos que son personales entre las ideas, pero que tienen cuestiones que son comunes. ¿Qué aparece acá? Y contaminación. Contaminación como sinónimo de suciedad. Cuando se puede percibir el sucio. Que tiene que ver con otra característica de las ideas que decíamos de la perceptual. Lo que no se alcanza a ver es que la relación o la interacción entre el sujeto y la contaminación que se produce, salvo que sea porque se sucedió, ¿no? La interacción de, por ejemplo, decías que si se ve el agua transparente, pero se sabe que hay contenido de zinc, por ejemplo, pero que no altera el color, no se percibe que el agua está contaminada. Ellos trabajan macroscópicamente, claro. Digamos, la percepción macroscópica. Bien. Propone el aporte de bibliográfico, de información. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué hace ella? ¿Cómo aporta información? ¿A través de qué? Se integran diferentes formas de conocimiento, cotidiano, escolar, científico y tecnológico. Destaca la interacción sujeto-medio y orienta la reflexión y la acción humana como protagonistas y constructoras responsables de una realidad diferente de la que se analiza. Esta es la fundamentación de su propuesta, pero yo lo que preguntaba era... A través de claro, en el texto, ¿qué aparece de la contaminación? Es una definición que pone la sí, contaminación. Que si las analizamos, cada una tiene una información diferente. Algunas tienen el eje en, por ejemplo, la primera, en la incorporación en el medio ambiente de elementos y condiciones extrañas, ¿sí? La segunda, trabaja más el tema del cambio, ¿sí? Y la última también trabaja el tema del cambio perjudicial, pero le agrega de los distintos elementos físicos, químicos, biológicos. Y además la idea de las actividades humanas que pueden contaminar los efectos que producen los efectos. Es decir, la interacción entre el medio y el hombre. En la organización del contenido, ¿qué plantea? ¿Con qué conceptos estructurantes o metas conceptos trabaja? Y trabaja con los cuatro. Trabaja con los cuatro. ¿Eh? A diferencia de lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que no trabaja en sistema, ella integra sistema también acá. ¿Sí? Sí. Bien. Después, se encamina a hacer análisis de la ciudad de los alumnos, y ya algo dijimos. Para los alumnos, la contaminación está ligada con la sociedad. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Intoxicación de consecuencias del sistema de producción. Por ejemplo, el humo de las fábricas. Marca una como un factorizar la contaminación, la situación de las actividades de contaminación. Y establecen una relación lineal entre el humo en el aire, los desechos en la tierra, ¿sí? Es decir, que todavía no pueden dar la interacción, ¿sí? Es muy difícil. Bueno, y ella da una progresión de cómo se puede ir complejizando, sí, desde un pensamiento simplificado ahora a uno de mayor complejidad y profundidad. Claro. Y ella está en estos niveles. Hipotético, ¿no? Claro, a nivel hipotético, claro. No es que le comunica las tres hipótesis a los chicos, sino que para tratar de sistematizar las ideas, el docente resuelve elaborar estas hipótesis como predicción del conocimiento. Y entonces vamos viendo que hipótesis, vamos viendo cómo se complejiza el conocimiento. ¿Sí? donde se comienza por cómo lo veían los chicos, la contaminación es un fenómeno que se da por eliminación de partículas nocivas que se agregan al aire, al agua y al suelo. Después aparece en la segunda hipótesis que la contaminación es una introducción en forma directa o indirecta de sustancias en el ambiente por parte de los seres humanos. Entonces, como aparece eso, ¿sí? ¿No? La interacción de los seres humanos con el ambiente, además de todos los aspectos nocivos. Y en la tercera, el tema del cambio, entre físico, químico y biológico. Pueden ser múltiples, pueden ser de orden químico, físico, biológico y que también la interacción que se tiene. De nuevo, acá plantea, estos cambios no son perceptibles, se producen a través de todos los organismos, aunque a nivel químico no se detecten, la contaminación no se atribuye a interacciones de sustancias, sino a la relación entre la gente contaminante y el efecto. Y es unicausal. Y entonces lo que se plantea es que entre el relevamiento de estas ideas que tienen los chicos y el conocimiento científico, que ella en algún momento habla del científico escolar, y en otros momentos habla del conocimiento escolar deseable, que está refiriendo a lo mismo, ¿sí? La maestra está en condiciones de armar una trama de los contenidos que se va a trabajar en la clase, ¿sí? Remontándose desde los conceptos, porque el concepto de los chicos, ideas previas, a el desarrollo de contenidos que tiene que trabajar sobre la contaminación, teniendo en cuenta estos cuatro conceptos estructurantes, trabajando tanto la educación para la salud como la educación tecnológica. Y acá tenemos la trama de contenido. Ahora directamente entramos a la organización en el aula. Primero, dice planteo de situaciones cotidianas. ¿Qué se hace en ese planteo de situaciones cotidianas? ¿Qué se presenta? En el ambiente. Bueno, y necesita cuidado. ¿Esto que vos lees? ¿Qué? Sí. Es un texto. Se presenta a los chicos un texto que hable sobre una situación cotidiana para los chicos. ¿Sí? Y esto tiene que desencadenar el intercambio de ideas entre los chicos. ¿Sí? El explicitar sus preconceptos. Obstáculos para superarlo. Exactamente. La identificación de obstáculos para superarlo es más puesto desde la maestra. La maestra es la que tiene que identificar los obstáculos que encuentran los chicos para superar esos preconceptos. ¿Sí? Y acá aparece lo que habíamos visto primero. ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas de los chicos? La contaminación como suciedad, como intoxicación, como consecuencia de un sistema de producción. ¿Sí? Y vos habías dicho que la única solución era la suspensión de todas las actividades contaminantes. ¿Sí? El segundo momento de la clase es la presentación de problemática. Entonces le presento una problemática que en este caso, ¿cuál es? La instalación de un mercado regional. Bien. ¿Y qué se trabaja en este caso? ¿Cómo se trabaja en este caso? Con determinación. Sí. Con se confronta la nueva violencia con de las ideas existentes. Y se formó una nueva conceptualización. Bien, ¿por qué? Porque hay un momento, digamos que la línea que ella va siguiendo es esta. Una es la explicitación de las ideas previas. Después es la discusión sobre las ideas previas, ¿sí? Después hay una confrontación. Posibilidad y es conocen otras seis enfoques que son los que plantean Pozo y los ¿sí? Lo interesante es lo que plantea modo de síntesis. ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Plantea que es un desafío para el docente, porque además de la trama de contenidos es esto de ver de que puede ser posible ese conocimiento deseable escolar al que nos pidan. Entonces la tarea del docente se complejiza. Y además con respecto a la propuesta que se desarrolla, ¿qué dice? Que tampoco es una propuesta que pretende ser dogmática, pero tampoco es una propuesta improvisada. Y que no debe volverse una receta esta propuesta. Claro, claro. Es decir, que el docente, esta es una propuesta entre muchas otras propuestas para trabajar la contaminación, y que no se la tome como una receta, sino que es el docente el que, en base a estas ideas que ya sostiene, debiera hacer su propia propuesta didáctica. Es decir, alerta a que esto no se tome como una receta, sino que se tome como la posibilidad de reflexionar sobre una propuesta para generar nuevas propuestas, propias de cada docente. Lo que diría él es que en qué término. Nueva agenda. Claro, cada docente tiene que hacer su propia construcción metodológica porque es situacional, de acuerdo a la situación, los estudiantes que tiene. Como en esa construcción metodológica entran esos dos aspectos, por un lado el sujeto que aprende y por el otro los contenidos, la estructura de la disciplina, tanto sintáctica como semántica, los conceptos y la lógica de la disciplina. Pero además, no se podría hacer una construcción generalizable, sino que es situacional, de acuerdo a la situación en la que se encuentra esa maestra en ese grupo, en esa institución y en ese concepto social amplio. Y eso entonces está ligado fuertemente a las intencionalidades de la vida. Bueno. Pasemos a el capítulo que tenían de cálculo. Creo que sabiste que era un capítulo extenso, pero es muy fácil de lectura y muy interesante, porque tiene registros de clases y desarrolla justamente en el normal 7, en el diseño curricular de la formación de grado de maestros, tanto de primaria como de inicial en la ciudad de Buenos Aires, hay un tercer año que taller de cada disciplina, además de recibidos la didáctica, que se llama didáctica y currículum en primer año, y después haber tenido didáctica de las ciencias sociales 1-2, matemático 1-2, lengua 1-2, sociales 1-2, materiales 1-2, en tercer año, cuando la practicante ya tiene que ponerse en marcha con la residencia, mientras en el segundo año hizo algunas prácticas aisladas, en tercer año hizo la residencia. Y entonces se forman talleres donde se trabajan entre el docente y las compañeras y compañeros del curso las distintas propuestas didácticas para que lo lleven adelante en la residencia. Lo que hace Mirta Kauler es reseñar cómo una practicante tenía que estaba muy desesperada porque la maestra de cuarto grado le había dado para dar el agua y que compartiendo con sus compañeras no se le ocurrían otras cosas que dar el ciclo del agua. Aunque también la maestra le había pedido que por un momento también trabajara el tema de la contaminación. Entonces, Mirta Kauler le plantea Bueno, a ver. ¿Qué otra cosa podemos trabajar sobre el agua que no sea el ciclo, que para llegar al ciclo? Pero ¿qué otros contenidos podemos trabajar sobre el agua? Sobre el agua. Y entonces, bueno, ustedes saben que el enfoque ya lo estuvimos viendo, ¿sí? El enfoque es en torno a seleccionar el contenido de acuerdo a estos conceptos estructurantes, que son el de la diversidad, cambio e interacción. Para cuarto grado trabajábamos, dijimos, ¿qué dijimos? Para cuarto grado, cambio y unidad, diversidad. Diversidad y cambio. Bien. ¿Cuánto falta? Fíjense igual, justamente el tema del agua, las mezclas y las soluciones, acá aparece en sexto grado. Pero mientras empieza a trabajar con mezclas, soluciones y el agua en cuarto grado, le propone la clase. ¿Sí? ¿Alguien leyó el título? Yo me parece muy aburrido. Yo puedo contarlo, me parece muy aburrido. Pues, leí otro. ¿Sí? No tengo el texto, tengo que ir a predicarlo. Porque leí uno de química. Con razón que. ¿Fue el año pasado? ¿Por qué ese es el del año pasado? Claro. ¿Vos que tenías un material del año pasado? Sí, ya lo estaba en el. Bueno, el año pasado había otro material en el favor, que es la química que enseñamos. Yo lo cambié este año. Yo sé este porque trabaja más a partir de un ejemplo concreto y podemos ver estos conceptos estructurales. Así que tenemos que sacar de copia. Todos los que tengan de años anteriores. Bueno, el enfoque entonces es trabajar con estos conceptos estructurales. Por lo tanto, si vamos a trabajar con el agua, ¿sí? Primero, lo que les plantea Mirta Kauder es trabajar, el agua es un líquido, ¿sí? Pero lo primero que plantea es trabajar con las diferencias, ¿no? Y las similitudes que puedan tener los sólidos y los líquidos, ¿sí? Esto es lo primero que entonces trabaja la practicante. ¿Qué características tienen los sólidos y qué características tienen los líquidos? Y esto lo trabajan en el taller, donde las propias practicantes tienen que reflexionar sobre las características de los sólidos y de los líquidos. ¿Sí? Entonces, bueno, los sólidos tienen una forma, ¿sí? Mientras que los líquidos toman la forma según el recipiente donde se los introduce. ¿Sí? Los líquidos mojan. Los líquidos son todos iguales. Escribió ella que nombraban líquidos y las practicantes nombraban el agua, la leche, ¿sí? No me acuerdo yo probar, pero les costaba buscar otros ejemplos donde el líquido fuera más espeso, digamos, es decir, que no fuera tan fluido como el agua y la leche. Entonces ella le agregó la glicerina, ¿sí? Le agregó otros líquidos, le agregó las pizzas porque no se le ocurrieron más a las practicantes, el tamaño, el gelatén, ¿sí? Y comparar, por ejemplo, qué pasa con el agua sólida cuando se la deja a temperatura ambiente y la manteca sólida, ¿sí? ¿Cómo? Lo que sucede es que los dos se transforman en líquidos, ¿sí? Nada más que el agua es mucho más fluida y la manteca no lo es tanto, ¿sí? Bueno, estas cuestiones se trabajan entonces también con los chicos en la clase. Pero se plantea que hay un procedimiento que los chicos tienen que aprender también, y que no es solo observar y hacer las experiencias, sino también registrar los daños. Y entonces le pide Mirta Kauder a la practicante para la próxima. trae una forma de registro. Y lo que hace es traer una tabla de doble entrada donde los chicos van a poner cada uno de los materiales y eso dice como categoría, color y olor. Y deja tres columnas más en vacío porque puede ser que los chicos encuentren otras categorías, otras características del material que van a explorar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué hace? Ella dice que va a llevar distintos líquidos, ¿sí?, para que los chicos puedan encontrar las características. Para lo cual, mientras interviene planteando que también hay que enseñarle a los chicos las normas de seguridad, ya sea en el laboratorio o en el aula. Por ejemplo, cubrir con papel los bancos. ¿Sí? Llevar papel absorbente o trapo por si hay derrame, etcétera, de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, una vez que esto se lleva a cabo en la clase, los chicos van a hacer una puesta en común de sus registros, van a discutir sobre lo que trabajaron, y como lo que se propone es que el chico sea cada vez más autónomo, para la próxima clase que haya que registrar, en vez de darle la maestra la forma del registro, como vimos, le va a proponer a los chicos que construyan su propia forma de registro. ¿Sí? Es decir, que es un trabajo paulatino. Esto a través de distintas preguntas. Por ejemplo, acá dice que nos preguntan, ¿cómo vamos a hacer para recordar la información que tenemos? ¿Qué datos tenemos para compartir? ¿Sí? ¿Cuántas filas hice? ¿Cuántas columnas? ¿Por qué lo he hecho así? Es decir, que cuando ella le lleva su registro, la propuesta de su registro, nos hace reflexionar sobre esto, para que tengan elementos y clases posteriores para crear su propio registro. ¿Sí? Después trabajan las interacciones y van a trabajar con mezclas y soluciones. Recuerdan que en realidad partimos de los sólidos y líquidos, pero siempre con la mira hacia ahí focalizándonos en el agua. ¿Sí? Pero a su vez, para conocer las propiedades del agua, hay que compararlo con otros líquidos. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso que trabaja con las interacciones, lo que hace es llevar distintos líquidos, agua, y en distintos frasquitos transparentes, ¿sí? Que pueden ser tubos de ensayo o, si no, frascos transparentes o vasitos de plástico transparentes, que son la practicante, porque no se rompe y entonces evita el problema de cortarse con los líquidos. Entonces ellos, hay agua, ella va, como está en el aula y no tiene una canilla, y eso lo plantea también Isa Wellman cuando habla del laboratorio, tener un bidón con agua con una canilla, bueno, ella lleva en realidad en botellas, lleva agua, y llena todos los vasitos o tubos de ensayo, y lo que sea, con agua, ¿sí? Y en cada uno hay que, incorporarle una sustancia. Ellas se las preparan sobrecitos con su respectivo nombre. Una cucharadita de café le lleva, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar. ¿Sí? Y entonces los chicos tienen que mezclar en el agua estos elementos, ver qué pasa, y también tienen querosén, ¿sí? Y glicerina, y también mezclar estos elementos. A ver qué es lo que sucede. Entonces, ellos encuentran, por ejemplo, que cuando mezclan el agua y el aceite, al principio parece que se integran, pero después se separan. Y el aceite se va arriba y el agua queda abajo. ¿Sí? Y entonces los chicos dicen, ah, pero eso debe ser porque el agua estaba primero y el aceite lo pusimos después. Inmediatamente la practicante le dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés? Pongamos primero el aceite y después le agregamos el agua. Entonces se hace esta experiencia. ¿Qué les parece que va a pasar? Anticipación de ideas. Y va a quedar ahora al revés. El agua arriba y el aceite abajo. Algunos dicen. Entonces, se hace, se mezcla, pero al rato se separa. Y vuelve a quedar igual. ¿Sí? Con lo cual, estamos cuando, más adelante lo van a conceptualizar con los chicos, cuando estamos en presencia de dos sustancias que se separan, estamos en presencia de mezcla. Cuando una sustancia se disuelve en otra, estamos en presencia de solución. ¿Sí? Va a ver también que en el agua se disuelve la sal, se disuelve el azúcar, ¿sí? Y que en el querosén esto no pasa, ¿sí? Entonces, la maestra explica que en el agua es donde más se disuelven las distintas sustancias. Esto muestra que el agua es un solvente universal, que es un concepto también, digamos, que marca la diversidad del agua como líquido respecto de otros líquidos. ¿Sí? Ahí, Mirta Tauber hace una reflexión, que ella hace unos cuadraditos ahí, acostado del texto, y reflexiona. Que en realidad tendría que haber asesorado a la practicante en trabajar con más líquidos para no hacer una generalización tan rápida. Además de trabajar con agua y querosén, con algunas otras sustancias, de todos modos nos iba a dar que el agua era el solvente universal, pero tenía más posibilidades de experimentación. Bueno, ustedes van a ver la presentación que presenta de clase, la devolución, cómo la presentan en el taller. Y bueno, le había pedido la maestra que además de dar el agua, como ven, cambiaron, no dieron el ciclo del agua, sino que trabajaron con una ley de diversidad y interacción con el agua, con otras sustancias. Pero también teníamos pendiente algo, trabajar la contaminación, que era lo que le había planteado la maestra. Entonces, ¿cómo trabajar la contaminación? La practicante eligió trabajar el agua potable, ¿sí?, y la contaminación del agua, un aspecto de la contaminación en el agua. Entonces, trabaja con fotos donde el agua aparece de distintas formas. Y el tratado le plantea que haga fotos de mares y de ríos, para que también los chicos vean alguna de las que se va a poder integrar. Mares y ríos, por la concentración de sales en los mares, ¿sí?, y menor concentración de sales en las aguas dulces. Entonces los chicos les entrega un cuadro de registro de datos, y los que tienen, lo van a encontrar en la página 88, que está cada foto, la numeran, el agua está en, dicen dónde, y el estado en que se encuentra. ¿Sí? Y después le hacen una serie de preguntas, ¿sí? Pero en diálogo con los chicos. Le preguntan de qué manera llega el agua hasta nuestras casas, qué características deberá tener el agua para ser consumida. Los chicos hipotetizarán sobre el recorrido que hace el agua, se les repartirán hojas para que hagan sus esquemas y se expondrán el pizarrón. Luego se realizará una contrastación entre las diversas versiones de los chicos que fueron exponiendo sobre las características del agua para el consumo. ¿Sí? Y quería terminar con la realización de un proyecto sobre el agua potable. El tiempo no le dio para hacerlo en esta última clase. Tantas cuestiones en una clase evidentemente no se van a dar. Pero como una propuesta, Mirta Cabrera como profesora formadora, es establecer también un buen vínculo con la maestra del grado, se planteó, y la maestra siempre estuvo presente en las clases de la practicante, no es que se iba y la dejaba con su profesora, se le planteó que esa actividad la siguiera la maestra y la practicante después iba a venir a ver cómo les habían quedado los folletos. ¿Sí? Bueno, finalmente hay todo un cierre del taller donde van viendo los primeros conceptos que tenían las practicantes sobre la enseñanza del agua, cómo encontraron otra vía para la enseñanza del agua, apoyándose en el enfoque de la enseñanza de las ciencias naturales que ellas ya tenían por haber cursado didáctica de las ciencias naturales 1 y 2, entonces rescatar ese enfoque de los conceptos estructurantes, ¿sí? Y ponerlos en juego con el contenido que le había dado la maestra de la ¿sí? Por otro lado, otra cuestión que también fue importante es que había un nene que no se integraba a trabajar en la clase, y entonces la practicante le preguntó por qué la maestra le decía que el nene era un nene que faltaba mucho porque tenía problemas sociales y que cuando iba a clases se quedaba en un rincón. A partir de que pasó por estas posibilidades de experiencias, hacer experiencias, de registrarlas, de empatizar sobre ellas, la maestra le contó cuando volvió a ver los folletos que este nene ya estaba viniendo más seguido a la escuela, ¿sí? Y que se estaba integrando al grupo. Quiere decir que también una propuesta didáctica, si bien obviamente no vamos a ser tan ingenuos ni tener ¿cómo se llama? En pedagogía, el optimismo pedagógico, pero si una propuesta didáctica puede atrapar el interés de un nene más allá de toda su problemática, y puede permitir también la integración social del chico al resto, ¿sí? Bueno, yo quiero darles a meter. Hay un libro muy interesante que salió el año pasado y que yo lo quería poner en la bibliografía obligatoria, que este año me tocaba renovar el programa y me olvidé, pero entonces no quiero dejar de plantearse. Porque tiene que ver con un proyecto en Francia que está en manos de tres científicos, uno de ellos premio Nobel, todos doctores, de científicos de las ciencias que pensaron en la enseñanza de la ciencia en la escuela primaria. ¿Sí? Ellos se llaman Georges Charpak, que es un físico francés de origen polaco, y él es premio Nobel de física, también premio de la Sociedad Europea de Física, Pierre Lena, que también obtuvo su doctorado en Estados Unidos y que es miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia Europea, e Yves Curie, que estudió también en la Universidad Francesa y obtuvo su doctorado en el 68, y desde el 2000 integra un panel académico internacional. Así que son tres monstruos de la ciencia que ya en edad avanzada empiezan a preocuparse por la enseñanza de la ciencia en la escuela primaria. Este proyecto empezó en 1996, así que cuando nos llega el libro a la Argentina, traducido, en el 2006, ya tenía 10 años, ahora hablamos de 11 años de este proyecto. ¿Sí? Este libro pertenece a la serie mayor de la ciencia que ladra, por ejemplo, los libros de matemática de Adrián Paenza, que trabajaron con uno de ellos en Claudia, pertenece a esta colección. Yo le traje otro que habla sobre las plantas, bacterias y hongos, mujer, cocinero y su amante, que trata sobre interacciones biológicas, los ciclos de nacimiento y otras historias, de Luis White, que es buenísimo también. Otro de Martín Lema, Guerra Biológica y Bioterrorismo, ¿sí? Que para los cuidados superiores es muy bueno. Esta se llama la colección mayor por una cuestión de que es más extenso el libro, ¿sí? La colección Ciencia que habla del siglo XXI. Es realmente un material muy interesante para trabajar con los chicos de grados superiores. Incluso podemos hasta reformular algunos textos para trabajar con ellos o con chicos más chicos. Pero si estamos hablando en términos científicos de posible abordaje para los que no somos científicos. Eso es lo que tiene interesante y eso es lo que se propone Olomés, que es el compilador de esta serie La Ciencia que Ladra. ¿Cómo se llama el libro? El libro lo van a tener ustedes, les puse la referencia acá, se llama Los niños y la ciencia, la aventura de la mano en la mano. Es del 2006 y es del siglo XXI y está editado en Buenos Aires. Acá están los 10 principios, ahora los vamos a ver. Les puse toda la ficha bibliográfica e incluso en el último punto van a encontrar el sitio de internet, que ahora les voy a explicar por qué. Bueno, ¿cuál es la idea de estos científicos? En principio lo que ellos encuentran es que las maestras y maestros en Francia tienen temor de dar clases de ciencias naturales, desde que no nos pasa a nosotros solos en Argentina, ¿no? Empezábamos diciendo que ciencias naturales era un área bastante residual. En general se le daba más espacio a las llamadas instrumentales, las matemáticas y la lengua. ¿Vos, tu nombre? Me lo escribí. Bueno, allá en Francia también pasa lo mismo. Incorporar estudiantes avanzados de ciencias o científicos ya recibidos al Ágora, donde programan juntos la experiencia que van a hacer y después que ese científico está en el aula. Pero la clase queda en manos de la maestra, ¿sí? No se desplaza la maestra o el maestro. Porque la idea es que paulatinamente este colaborador se vaya retirando, porque cumplió la etapa de formación de la maestra. ¿Sí? Se trabaja con el método experimental. Pero la diferencia acá es que también se trabaja con la hipótesis de los chicos. No es el método experimental de la década de 50, 60, sino que acá también se trabaja con las anticipaciones de los chicos. ¿Sí? Luego se discuten las anticipaciones, se hace la experiencia, se registra tanto la, en un cuaderno que los chicos llevan del laboratorio. Se discute tanto las anticipaciones como los resultados de la experiencia, ¿sí? Y llevan un cuaderno, que ¿cómo lo llaman? Cuaderno de experiencia con sus propias palabras. Exacto, un cuaderno de experiencias que ellos lo homologan al cuaderno de laboratorio que todo científico tiene. ¿Sí? Exacto. Y que lo que ellos preferían, que siguen prefiriendo, es que en lo posible este cuaderno de experiencia lo puedan llevar durante toda su escolaridad. No solo tener un año, sino si es posible durante toda su escolaridad. Para ir viendo la progresión que los chicos pueden hacer. Una vez que el colaborador se retira del aula, a la maestra le queda la posibilidad de discutir, pedir ayuda, intercambiar ideas por internet. ¿Sí? Ellos tienen una página donde los maestros pueden dejar preguntas que son respondidas o por otros maestros o por los científicos. Y además tienen la posibilidad de consultar distintos proyectos sobre distintos temas, es decir, propuestas de actividades. ¿Sí? Es decir, es interactivo con el sitio de internet también. Bien. Es muy lindo de leer este libro. Yo decía en San Miguel, uno incluso lo podría leer en vacaciones, que en general uno prefiere, yo por lo menos prefiero la literatura, porque una vez ya le hablaba de ciencias está aburrido, pero como este libro está muy, digamos, está muy presente las voces de los maestros, de los colaboradores, de los chicos, es diferente, es como que es una lectura muy amena y es atrapante y uno bastante rápidamente termina el libro, ¿no? Yo en muy pocos días, creo que en 2 días lo leí completo. La idea entonces es esto de lo que dice el subtítulo, las manos a la masa, es decir, que los chicos y los maestros metan las manos en las experiencias, ¿sí? Y tenemos los 10 principios. ¿Alguien lo quiere leer? Los niños observan un objeto o un fenómeno de luz real cercano y sensible y experimentan sobre él. En el curso de sus investigaciones, los niños argumentan y razonan, exponen y discuten sus ideas y resultados, construyen sus conocimientos, ya que una actividad meramente manual no basta. Las actividades propuestas a los alumnos por el maestro están organizadas en secuencias, con miras a una progresión de los aprendizajes. Reflejan programas y dejan una amplia participación y autonomía de los alumnos. Un volumen mínimo de 2 horas por semana está dedicado a un mismo tema durante varias semanas. Se garantiza una continuidad de las actividades y los métodos pedagógicos sobre un conjunto de la escolaridad. Que es lo que frecuentemente no pasa con el tratamiento de las ciencias naturales, ¿no? Darle una continuidad, establecer un tiempo y llevar adelante una progresión. Los niños llevan cada uno un cuaderno de experiencia con sus propias palabras. El objetivo mayor es una apropiación progresiva por los alumnos de conceptos científicos y de técnicas operatorias, acompañada por una consideración de expresión escrita y oral. Tanto la familia como a veces el barrio son solicitados para el trabajo realizado en clase. Eso también es importante, sí. ¿No? Localmente, algunos colaboradores científicos, universitarios, grandes escuelas, acompañan el trabajo de la clase poniendo a disposición sus habilidades. Localmente, los institutos universitarios de formación de maestros que se forman en la universidad, ponen universitarios de formación de maestros, ponen su experiencia pedagógica y didáctica al servicio del docente. En el sitio de internet, el docente puede obtener módulos para tener en práctica ideas de actividades. Para poner en práctica. Para poner en práctica. Ideas de actividades, respuestas a sus preguntas. También pueden participar en un trabajo cooperativo dialogando con colegas, formadores y científicos. Y ahí les puse la página de internet, ¿sí? Para que la puedan consultar. Bueno. Un testimonio, por ejemplo, Laila Ben, politécnica muy joven, acompañó durante 6 meses del año 2002 a tiempo completo a maestros de un distrito parisino. En su informe final escribe: los docentes rara vez llevan a cabo el programa de ciencia, diciendo que no tienen tiempo. Observé un real escepticismo frente a la ciencia, que para algunos representa una materia extremadamente seductora, pero muy inquietante. Muchos maestros temen enseñar ciencia por miedo a no dominar lo suficiente la disciplina y no ser capaces de contarla a los niños. Una mirada exterior los tranquiliza, y la presencia del colaborador. Por otra parte, a los docentes, con mucha frecuencia, les cuesta mucho decir a los niños que hay ciertos fenómenos que no se comprenden, que hasta el maestro no, y que mucho más tarde tal vez sepan resolver el problema por sí mismos, las ciencias no permiten explicarlo todo. O sea, acá hay una confusión también de ciencia, si se le permite al mundo, que no es un conocimiento acabado, es un conocimiento abierto, ¿eh? Acá miren, interesante porque trabajan con el agua sucia y el filtro, y seguimos con el tema del agua. Los alumnos de una clase de alta saboya trataron de limpiar agua sucia y en un momento determinado utilizaron un filtro de café. Esto también lo toma el cable. ¿De dónde surge la pregunta? Al filtrar varias veces seguidas con un filtro limpio, ¿el agua se va a volver más limpia o no? Cada niño anota su predicción, que acompaña con una argumentación, como lo indica el extracto del cuaderno de Celine, alumna de CN2 que tuvo un cuarto grado abajo por extracto, ¿no? Donde ella nota su propio razonamiento a la derecha y el de Alexander a la izquierda, que es su compañero de grupo y que no está de acuerdo con ella. Como muchos, Celine piensa que cambiar de filtros varias veces hará más clara el agua, mientras que Alexander aparentemente sabe que tiene agujeros de un tamaño determinado y que, por lo tanto, uno solo tendría que bajar. Lo que va a zanjar la cuestión es la experiencia. Observemos la altura con que Celine utiliza el filtro. Dice: no, hay cosas que pasan la primera vez, pasan la segunda vez teniendo en cuenta que los agujeros son siempre los mismos. Texto de Alexander. Sí, porque comiendo varias veces saca más suciedades, porque estará lleno de tierra y ya no filtrará muy bien. Entonces hay que cambiar de filtro y volver a pasar el agua por adentro y repetir la operación 5 o 6 veces, y de golpe las suciedades que quieran será. Ese es el texto de este libro, ¿no? Bueno, en clase va a haber tanto escritos individuales como en grupo, como escritos de toda la clase. y quería encontrar algún texto de un maestro, a ver si encuentro acá rápido. No siento. ¿Cómo que es? Este es un texto de testimonio de distintos maestros. Trabajo de otra manera ahora, no solo en ciencia, sino en el conjunto de mis prácticas pedagógicas en clase. Adopté este método de enseñanza en las matemáticas, en la historia y hasta en la geografía. Otro. El método en ciencia se ha convertido en el punto de partida de todas las actividades de mi clase por casi. Extendí el método experimental a los otros campos de actividad. A tal punto parece portadora de sentido y con incidentes en la construcción de la inteligencia. Dos, una mayor autonomía a mis alumnos. Otra, el cuestionamiento de los alumnos es ahora el punto de partida de investigaciones, experimentaciones y observaciones. Ahora dedico una mayor atención a los estudiantes por haber vivido la situación desde el interior. Es decir, que ella ahora le dedica tiempo a la explicitación de las ideas de los estudiantes, que antes no le dedicaba. Y eso en todas las áreas, es decir, que se extendió a otras áreas, no solamente las ciencias. Otro fragmento. De depositario del saber, evolucioné hacia la postura de guía, de persona de recursos, que orienta a los alumnos hacia la construcción de sus propios saberes. Por último, algunos docentes por sí mismos emprendieron el desarrollo de este modo de acompañamiento. Traté de continuar una colaboración activa con los investigadores, creando un comité científico con científicos locales que estaban dispuestos a contribuir aportando su ayuda a los docentes. Esto me dio ganas de poner en contacto a los docentes con el mundo científico y con los investigadores en particular. Es decir, esta experiencia la empezaron estos tres autores del libro, pero se fueron acoplando otros científicos y se fueron generando otras redes locales. Qué bueno. La verdad que es un trabajo muy interesante, a que ellos hacen, convenios con otros países, los llevan a China, a Brasil, y aunque les parezca mentira, de hecho, este libro yo me enteré que hicieron un convenio con el Ministerio de Educación en los años 90, pero vaya a saber dónde se puso en práctica. Acá no lo dice, dice que se puso en práctica. Al menos no fue muy difundido porque me he enterado que son de ellos, ¿no? Y después, bueno, yo les traía estos libros un poco para que los vieran, porque hay una parte en la propuesta didáctica de Mirta Kauer, en ese trabajo que hace con el taller y su presidente, que tiene que ver con la selección del material bibliográfico, donde ella plantea que mejor que trabajar con un solo manual en todo el grado, es preferible trabajar con varios textos. Pero que también hay cierta dificultad para encontrar textos que sean comprensibles para los alumnos y que no sean manuales. Entonces, a veces se puede trabajar con ciertas enciclopedias que tienen un lenguaje cercano a los chicos, ¿sí? Y que tienen un contenido científico realmente, y aclara que sobre todo para los primeros grados, lo mismo que para el inicial, se tiende a animar a los elementos químicos, por ejemplo, o los elementos de la naturaleza. Y esto lo que hace es reforzar el animismo en los chicos. Dice, por ejemplo, hay textos donde las gotitas de agua tienen los chicos y se buscaran. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con estos libros que parecen orientados a la enseñanza de las ciencias naturales, pero que tienen forma de cuentito, donde son personajes, y entonces los chicos que ya tienen un pensamiento animista, que son chicos, les reforzamos el pensamiento animista. hay una colección para los que les interesa esto, que es la colección Querés Saber de Udeva, que tiene libros sobre distintos temas científicos para niños. ¿Sí? Este es sobre el cielo. ¿Querés saber qué es el cielo? De Alejandro Gandhi y Liliana Vinotti. Es una, yo, bueno, la serie del libro me hubiera comprado todo, pero no tenía dinero, se compré uno solo. Ya venía a comprar otras cosas. Este es del 2005, de diciembre del 2005. Y es un libro muy lindo para trabajar, porque justamente evita todo el animismo, da información escolar de la deseable, como dice Marino. Me gustaría que por ahí, les leo por ahí una página. Todo aquello que está por encima de la tierra y que no está sujetado a ella es parte del cielo. El aire que nos rodea, las nubes, los pájaros y hasta un barrilete o un globo perdido volando en el aire. El aire es una mezcla de sustancias llamadas gases. Aire y gases que están negrita y en el intento no se estima. Esta mezcla no está quieta. Los gases que forman el cielo se mueven continuamente en negrita y chocan entre sí, rebotan, salen disparados hacia todos lados. Están siempre en movimiento, como resortes invisibles. A esta mezcla de gases que forman el cielo se lo llama también atmósfera. ¿O sea que el cielo se mueve todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Ven? Que trabaja con conceptos elementales, pero que transmite conocimiento científico escolar. ¿No? Todo esto empieza con una gran pregunta: que ¿sabías que todo el tiempo estamos tocando el cielo? Y ahí, que ya abrió el tema de atmósfera, trabaja con la atmósfera. La atmósfera protege a los seres vivos, absorbiendo aquellos rayos del sol que nos harían mal. Además, reduce las diferencias de temperatura que hay entre el día y la noche y actúa como un escudo protector contra los meteoritos. Por otra parte, los gases y las gotitas de agua que flotan en la atmósfera juegan con la luz del sol y de las demás estrellas, mostrándonos colores que de otra manera no podríamos ver. El arco iris es uno de los juegos más impresionantes que se hacen, pero no es el único. Se forman cuando una lluvia muy fina es iluminada por el sol. Las gotas de la lluvia se comportan como pequeñísimas bolitas de cristal que revelan todos los colores que están escondidos en la luz solar. La próxima vez que varíe el pinto, ponete de espalda al sol y lo disfrutarás con tus propios ojos. Bueno, y aquí sí. Sí, es un ejemplo de una buena colección de libros de ciencias para trabajar con el sol. Bueno, esta otra colección que yo le dije, La Ciencia Privada, también es buenísima, trabaja sobre esta de la guerra biológica y el bioterrorismo, trabaja sobre qué son las armas biológicas, el ejemplo de sustancias que se convierten en armas biológicas, trabaja sobre la ética y el científico. Esto de la famosa discusión que llega a ámbito científico. Si el científico tiene que hacerse cargo de las consecuencias o no de las aplicaciones de conocimiento que produce, ¿sí? Y esto de las plantas, bacterias y hongos trabaja muy bien, por ejemplo, el tema de la fotosíntesis, cuando trabaja el tema de las plantas, con un lenguaje que realmente se puede trabajar en los grados superiores. También es otro de los textos recomendables para acá. ¿Te acuerdas en la biblioteca? Yo no me compré, le parece. Claro, hay muchos. Hay una, no sé cómo se llama. Bueno. R del perro. Hasta aquí quedamos. Bueno. Espero que haya sido introductivo el cuatrimestre.